Buenas tardes, Oski. Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal tú? Muy bien. Oski es amigo de la casa y del que os habla. O sea que hay que ver la cantidad de gente que te vas encontrando por la vida que al final terminas coincidiendo en muchas cosas, ¿no? ¿Eh? Y Oski y yo pues nos llevamos conociendo más de 15 días, ¿no? Más de 15 días. Más de 15, sí. 16 o 17. Sí, o 18, o 20 diría yo casi, ¿no? Bueno, pues de la mano de con nuestro amigo Oski, que es militante de La Tejedora, ¿no? Una persona que participa desde sus orígenes, si no me equivoco, en el proyecto, o casi desde el comienzo más o menos, participa del proyecto de La Tejedora, del mercado social de La Tejedora. Como digo, nos acompaña también Ana Andreu, que es socia, que es una persona que es usuaria de los servicios del mercado social. Ana, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Qué tal? Yo voy a comprar y de fiestas. Ah, bien, mírala. Por eso venís los dos juntos, ¿no? Porque coincidí o en las compras o en las fiestas, ¿no? ¿Eh? Claro. Bueno, también somos amigos de más de hace, ¿sí? de hace más de 20 días. De 24 más 20 días, días, ¿no? Sí. Aquí ya va más, ¿no? Bueno, 24 para 25. Bueno. ¿Veis cómo al final se terminan urdiendo relaciones, tejiendo cosas que no estaban previstas? Bueno, vamos a ver, entonces, que yo me entere. ¿Esto de 10 más 1 qué significa? Aunque me salte la primera pregunta que quiero haceros. Vale. ¿Eso qué es? Pues 10 más 1 que significa que dicen por ahí que hubo una pandemia o algo. Sí. Ahí ay, ¿cómo te gusta? Y justo nos pilló en el décimo aniversario. Vale, entonces, vale. Cuando despertamos de aquello, del shock, ya era el 10 más 1. Y yo creo que vamos por el 10 más 2, porque esta fiesta se iba a celebrar, creo recordar que en diciembre, pero por cuestiones meteorológicas se tuvo que aplazar. Así que hay que ver. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Oscar, vamos a ver. Dinos qué es La Tejedora. No todo el mundo tiene por qué saberlo y yo creo que es importante que desandamos dos pasos para que todo el mundo nos pongamos en igualdad. Pues La Tejedora es un espacio de economía social que hay en Córdoba, en la calle Gutiérrez de los Ríos, número 10. Es una tienda también, por decirlo, por llevarlo a... por no usar palabras, ¿no?, que siempre caemos para que nos entendamos bien. Es un espacio para comprar, con el objetivo de cubrir todas las necesidades de la cesta cotidiana, digamos, era uno de los objetivos de partida, desde una forma de consumir, digamos, más responsable, más coherente y más justa social, ambientalmente. Y bueno, y no sé si me voy a adelantar un poco, pero aprovechando que me has preguntado, que has mencionado que participo desde el principio, en realidad sí se podría decir que participo desde el principio porque tiene diversas formas de participación, La Tejedora. Digamos, podríamos definir tres capas de la cebolla, digamos. La más externa sería gente que pasa por allí y compra. Luego el perfil inmediato más adentro sería el perfil de socia, que son personas como Ana, que ahora nos contará su experiencia, y que es como yo empecé, aunque siempre muy cercano, es como yo empecé en La Tejedora, y ya más recientemente, por cuestiones de la vida, me he ido involucrando más, y ahora pues soy socio y también soy militante, que significa que participo de la asamblea y tomo junto con otras personas del colectivo las decisiones operativas de la tienda, ¿no? O sea que entonces el espacio es un espacio cooperativo en el sentido más estricto de la palabra, porque es una asamblea la que rige los destinos del mercado. Digo bien si digo mercado, ¿por qué es mercado? Es mercado porque estamos también reivindicando una manera de hablar. Vale. Una manera de... Que no es una falta de ortografía, que el que pintó las letras se le pasó, ¿no? No. Vale, Y sí que es un espacio asambleario y al margen de... Claro, o sea, vendemos y llevamos servicios y productos responsables y también funcionamos de una manera pues también acorde a estos principios, ¿no? Una manera participativa, una manera... ¿Y qué te encuentras cuando tú llegas a La Tejedora? ¿Qué es lo que te puedes encontrar? ¿Eh? Tú eres un guiri, ¿no? Imaginemos, porque Gutiérrez de los Ríos es allí al lado de la Plaza de la Almagra, ¿no? Sí. O sea, porque nos ubiquemos, estamos al lado de la corredera, ¿no? Tú llegas allí sin saber qué es aquello, ¿y qué te encuentras? Pues si no sabes lo que es, te vas a encontrar un espacio, una tienda, como cualquier otra. De hecho, hablas de aspecto, me refiero, como cualquier otra. De hecho, hablas de guiri, entran muchos y muchas guiri a la tienda, y gente que va de paso y pregunta y bueno, pues encuentra lo que te comentaba antes, productos diversos, algunos que cumplen diversos criterios, ¿no? Cumplen criterios de economía social, de comercio justo, de proximidad, de kilómetro cero, ecológicos, y cumplen uno o todos estos criterios, ¿no? Hay líneas rojas, hay productos que no pueden entrar, pero hay otros productos que no tienen por qué cumplir todos los criterios, porque a veces la cesta de la compra no es nada fácil. Y también hay una cuestión que siempre se ha querido incorporar en la tejedora también, que es no solamente que no se convierta en algo elitista, digamos, ¿no? Sino que de alguna manera sea asumible lo más posible por todo el mundo y que sea una alternativa real. Hay otros proyectos que buscan o que se acercan más a proyectos laboratorios, a crear realidades que todavía, digamos, no están implantadas. La tejedora pretende dar respuesta a necesidades actuales y emprender el camino desde ya, ¿no? Desde el día a día. Hablo también de servicio, ¿no? Y hablo también de servicio. Venga, cuéntame, porque eso también me interesa. Pues porque también, de alguna manera, aprovechando que hay un espacio de cara al público, pues también se ofrecen servicios, se hace como una especie de distribución, para que nos entendamos, aunque no es distribución realmente, se llamaría en este caso intercooperación, porque lo que se venden son servicios de otros proyectos cooperativos, como pueden ser COP57, por ejemplo, como puede ser Son Energía, otros proyectos similares, y son, digamos, acciones de intercooperación, que nos gusta llamarla, que digamos que sería como una versión, digamos, más social y más de lo que entendemos por ser un punto de distribución de servicios. No meramente distribuimos servicios, sino que hay personas que militan en la tejedora que también militan en COP57, hay personas que militan en la tejedora que también militan o son afines a Son Energía, y bueno, tenemos una serie de servicios y también se ofrecen allí, aprovechando que somos un punto de cara al público, ¿no? Además tenéis un salón escondido, ¿no? Escondido. Digo escondido, vamos, no lo digo porque esté escondido, sino porque hay que bajar al subsuelo, ¿no? Mm. Y allí ese espacio también tiene vida, ¿no? Sí, es un espacio de actividades que se ofrece además a personas y colectivos con una serie de condiciones. Y bueno, es una sala bastante amplia. Es una sala que ahora, digamos que acústicamente está tratada porque era una sala muy grande y generaba eco, digamos, no era adecuada para según qué actividad. Sí. Y recientemente se le hizo un tratamiento acústico un poco casero, porque funcionamos así, funcionamos con fuerza de militancia también, no solamente con transacciones monetarias, y en este caso pues fue una mezcla, ¿no? Y se consiguió hacer un espacio que es bastante adecuado para actividades, ¿no? Bueno, pues bueno sería que todo el mundo aprendiera a insonorizar espacios para no molestar a terceros, ¿eh? Que tenemos experiencias recientes de cosas que nos cuentan por ahí que tiene tarea. Ana Andreu, tú eres socia de la TEGE, ¿no? También desde los inicios, yo creo. Incluso cuando no estaba viviendo en Córdoba, he seguido siendo socia. ¿Sí? Sí, porque al final sí que es verdad que para trabajar en estas cosas te hace falta tener un colchón de estabilidad. Y yo creo que en eso las socias somos importantes. Lo que es un compromiso con lo que es el proyecto. Y además muchas veces yo creo que también los vínculos personales hacen que te parezcan, que entres más fácil, ¿no? Que lo vivas. Que cuesta menos trabajo, ¿no? Si luego además te van contando y terminan comiéndote casi la orejilla, ¿no? A ver, yo es verdad que conocí a algunas personas. Y aparte de encontrarte una tienda cuando vas, es verdad que es una tienda cálida, que sí que es cierto que tiene mucha información, que es bonita, de alguna manera tiene una librería maravillosa. O sea, que es lo que te da, te ofrece un plus que no lo tienes en otros sitios. Sí, como puede ser eso, como puede ser el trato más cercano y más información. sea, tú entonces pondrías el acento... hombre, está bien, ¿no? Está bien porque la mercadotecnia se ha apoderado de los establecimientos, iba a decir los negocios, ¿no? Y esto, bueno, aunque tiene también una parte de transacción, ¿no? Pero va más allá, ¿no? O sea, tú hablas de la calidez, no hablas de la escenografía, ¿no? Hablas de la biblioteca o de la librería y no hablas de la composición de colores ni... La librería, por ejemplo, está muy cuidada. O sea, son títulos... Es eso, yo no hay ni una vez que vaya, aunque sea para comprar la leche, que no me pare para ver el título de no sé qué que ha encontrado. Bueno, eso que ha encontrado la gente, Ana, en este caso, creo. Que lo buscan, que es tiempo dedicado y cariño. Eso que no solo se construye, que se construye con mucho cariño, yo creo. Que la gente implicada al final, pues eso... Oye, yo lo que sí he notado cuando yo, alguna ocasión, cuando paso por allí, por la TEGE, que me encuentro a caras distintas, que no siempre están las mismas personas, ¿no? Eso, ¿quién me lo sabe explicar? Bueno, como socias podemos hacer turnos, y vamos, mucha gente lo hace. De hecho, los fines de semana, si te pasas los sábados por la mañana, en general siempre ves caras nuevas. Porque son personas que entonces se prestan a dar su tiempo para en beneficio de... Sí, es tu manera de colaborar, como en el aniversario, ¿no? En el aniversario también va a haber turnos. ¿Sí? Va a haber turnos. Y de hecho el primer turno lo está echando Ana. ¿Sí? Aquí en la radio. Vale. Sí, ahí... Te han cogido, pero bien, ¿eh? Bueno... O tú eres facilona, ¿no? También es algo fácil. ¿Sí? No estoy poniendo cervezas. Quiero decir, estoy sentada ahí en una silla hablando sobre lo que me gusta la tejedora. O sea, que más fácil no me la han podido poner. Bueno. ¿Qué pasa? Cuéntame, porque tenemos fiesta, ¿no? Hay montado o preparándose ya... ¿Cuándo es? Cuéntanos, a ver. Pues la fiesta este sábado. Por fin. Parece que por fin no llueve. Parece que por fin se va a poder realizar. Empieza a las 12 de la mañana. Y bueno, va a tener diferentes actividades. Empezará con actividades para peques. Podrán ir los peques, podrán ir también personas. Con menos peques. Pues también hay una barra, vaya, es lo que te quiero decir. Que también abre la barra a las 12. Shadow friendly. Pero se trata de abarcar un poco, pues también de hacer la fiesta también inclusiva, ¿no? Entonces, el crear actividades para peques, pues permite a otro tipo de personas en otra situación, que siempre pasa con esto de las fiestas y las actividades sociales, que a veces son cuesta conciliar, ¿no? Entonces, se va a poner un servicio de guardería, que vamos, no exactamente, son actividades infantiles, ¿no? Guardería, pero va a haber pintacaras, juegos, globoflexia, no se sabe muy bien, pero... Bueno, que va a haber cosas. Sorpresa. ¿No? O a lo mejor no lo sé yo. Vamos a ver. Lo he encargado de otra cosa. Pero va a haber un espacio entonces dedicado a la chiquillería, ¿eh? Para sí. Que disfruten, estén a gusto y expresamente destinado para ella y ellos, ¿no? Exacto. Que además hacen un espacio es un espacio muy peque friendly, que en verdad no pasan coches, se hacen de Heredia, entonces es una zona donde pueden estar. Las familias muy confortables. Por supuesto, entiendo que el acceso es gratuito, ¿no? El acceso es gratuito, sí. Gratuito, eso es, que quienes nos oigáis sabéis ya, seguramente, no sé si todas y todos, porque cada día somos más miles las personas que oímos este programa, ¿eh? En fin, eso es una morcillita, ¿eh? 2000, dice Carlos, 2000, Bueno, pues eso, venga, y sintéticamente, contarnos un poco la secuencia del día, ¿eh? Que quiero yo que la gente tenga conciencia de cuándo empieza, cuándo acaba, ¿eh? y qué cosas son las que va a contener las actividades. Pues empezamos con las actividades para peques, como te comentaba, entre las 12 y las 2, hasta que aguanten los peques o hasta que aguanten quienes están con los peques. Se da más bien los A las 2, bueno, imagino que habrá algo de comida antes, pero a las 2 digamos que vienen los platos fuertes culinarios, con opciones veganas. Hemos hecho un esfuerzo para intentar que haya comida para los miles y millones de personas que se van a acercar. Estamos seguros y seguras. A las 4 y media... otro militante, fíjate, el amigo Rafa Pobrelo, nos va a dar un concierto, Rafa Pobrelo y CIA y compañía. dará un concierto, otra forma más de apoyar al evento. Y luego tendremos, después del concierto de Rafa, DJs, ya hasta que aguanten no los peques, sino los grandes y las grandes. ¿Qué es tu guía? José Mitico, ritmos jamaicanos, Papá Guateque, que será Soul y Funk, y Aire de Barbaire, es muy difícil de pronunciar, porque parece que es Aire de Barbaire, Aire de Barbaire. Sí, sí, ¿no? Que es cumbia. Vamos a tener cumbia. Vamos a tener ritmo. Sí, sí. O sea que sabor no va a faltar, ¿no? Tanto en la comida como en el baile, ¿no? Sí, yo creo que es Aire de Barbaire. Espero que no se nos haya equivocado aquí el cartelista. Oye, contadme algo que no queráis dejaros en el tintero, ¿eh? Que yo no os haya preguntado, que os parezca especialmente relevante, que la gente que no haya ido a la tejedora le provoque un poco de curiosidad de decir, oye, mira, pues yo ahí no he ido nunca y a mí no me importaría echar un rato a ver. No sé. Muchas veces uno pregunta lo que considera más o menos, pero luego se te quedan cosas en el tintero, ¿no? Pues para mí es un sitio muy cómodo, en el que no te sientes nada. Vamos, es un sitio muy agradable. Y hay un montón de cosas para descubrir de una manera relativamente fácil, que me parece una buena salida para conocer otro tipo de proyectos sin eso, en un ambiente distendido y agradable. Vale. A mí me apetece mencionar que antes has preguntado por mercado y se me ha quedado un poco en el tintero, que aparte de que la palabra mercado social de Córdoba viene también por la idea de que ahora mismo es una tienda y es un espacio de venta de productos y de oferta de servicios, pero se pensó también, bueno, y de hecho sigue vigente esa idea, de que no tendría por qué tener un solo espacio, como que el mercado social de Córdoba podría ser, de hecho, en una parte de la existencia de la tejedora, era la tejedora como espacio de venta y también había un bar social. Es verdad. Lo hubo, que era el Enreo. Y la idea de partida, y que sigue vigente, aunque ya digo, en términos prácticos, ahora mismo solo está el espacio de tienda, es que sea un espacio que genere economía social de todo tipo. Entonces, eso era una cosa a mencionar y remencionar. Que lo he dicho Ana y se me había quedado a mí, la librería, que es de la librería feminista, yo creo que la librería feminista más importante de Córdoba, o el catálogo de libros feministas, yo me atrevo a decirlo. Es muy potente, mucho. Sí, ¿no? No puedes irte de allí sin mirar libros. Hay todo tipo de títulos, ¿eh? Sí, pero sí. En concreto en esto. Y luego además también hay cosas muy curiosas. Que, por ejemplo, si alguna vez te debates entre no saber qué comprar cuando quieras hacer un detalle, un regalo, unas cosas, hay cosas interesantes, hay cosas que pueden tener una carga simbólica. Se puede comer y además se puede hacer actividad de carácter de apoyo social, porque estás haciendo un apoyo explícito a una cooperativa que está trabajando con gente. En fin, puede tener ahí un juego interesante, ¿no? Uh-huh. Sí, es que eso no me lo había apuntado yo. Sí, sí. Bueno, Óscar y Ana, muchas gracias por haber venido. Yo os vuelvo a repetir, del mismo modo que lo hemos dicho en el editorial, que esta radio es la radio de estos espacios, ¿no? Especial y explícitamente, ¿no? Porque probablemente pase desapercibido en otros espacios más generalistas, ¿no? Pero a mí me parece que experiencias como la que mantener yo y no enmendar yo durante camino de 12 años ya es meritorio en una ciudad donde experiencias de estas características necesitan de mucho apoyo de la gente, ¿no? Está entretejida ya. ¿Sí? En Córdoba, sí. Sí, yo creo que ya forma parte de la vida de muchas. Sí, además, bueno, yo creo que ya ha trascendido, digamos, nuestros espacios de militantes y de, creo que ha llegado ya más afuera. De hecho, tiene reconocimiento, incluso en algunos casos nos han dado premios municipales también, de, creo que el ayuntamiento nos dio, no te lo sé enumerar, pero hombre, la librería Landon le dio un, sí, premio. La librería también tiene un premio, o varios. Los tenemos por allí puestos los premios. Los trofeos. La sala de trofeos. Eso, el lugar de los eventos de efemérides, ¿no? Mm. Bueno, compañeros, amigos, pues Ana, encantado de conocerte. Igualmente, muchas gracias. Ten cuidado con este, ¿sabes? Que, si ya nos conoces, vamos. Bueno, ya estoy cuidado de espanto. Bueno, ya está. Y yo supongo que lo mismo tendrás tú que tener cuidado también con ella. También, ¿no? Tengo que tener cuidado con ella. Puede ser. Oye, te espero, Enrique, sí, por hombre, la tejedora, sí. De volver a la visita, ¿no? Sí, por supuesto. El sábado, mañana, no pasado mañana, nos vemos allí en el Rey Heredia, a partir de las 12 del mediodía, ¿no? Y por la tienda que te enseñamos los trofeos. Bueno, pues la tienda la conozco, ¿eh? Sí, hombre, no soy un asiduo porque vivo en la periferia, como tú bien sabes, ¿no? Pero vamos, que vamos con relativa frecuencia. Todo se andará. ¿Eh? Todo se andará. Sí, ¿no? Eso, veniros a la periferia, pecachela más. Ya mismo abrimos en Fidiana. ¡Ole! Bueno, pues nada, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Venga, a ti, un abrazo.